Y esto es Persona de Sekai. Bajo, 200 bajo. 200 bajo. Qué mal que estamos. Bajo brutality. ¿Por qué nunca hacemos una friendship? Eliminar de la mente lo que acabo de decir. ¡Hagamos una bestiality! Bien, como les esto es la sección de series. Sección de series, y en esta ocasión les traigo algo que vengo pateando bastante. ¿Ya terminó de tanto que lo pateaste? No, terminó, no terminó. Todavía no. El mes que viene recién continúa la primera temporada. No estamos hablando de Avengers, la serie animada. Esa también la viene pateando hace bastante. Sí, lo hago la semana que viene, no me hinché la bola. Junto, la semana que viene les voy a hacer Game of Thrones. Esta semana no vamos a llegar porque no Pyro no quiere que grabemos los domingos ni los lunes. Es culpa de Pyro. Y esto estamos grabando en la quemada porque ayer nos quedamos sin tiempo. Bien, esta sección de series les traigo, como ya dije, Young Justice o Justicia Joven. Esta la traduzcas, es horrible. Pero así lo traducían en España. Y a los de España le hacemos, tanto caso por cosas como Lobezno. Pero bueno, esta es la nueva serie animada de DC Comics, creada por el escritor de cómics y series animadas Greg Weisman y el director y productor de series animadas Brandon Beatty. Weisman es responsable por haber creado Gargoyles, o las gárgolas de Disney. Sí, este tipo estuvo detrás de Goliath y su familia de surcadores nocturnos del cielo. ¿Cómo rolea la armadura de gárgola? ¿Cómo rolea? Sí, una de las cosas que todos los niños quisimos tener y pocos lo lograron. Yo no me cuento entre los pocos, ojalá hubiera sido uno de los pocos. Si ya la tuviera muchos se habrían enterado. Sí. Además de eso, también escribió el guión de DC Showcase, Green Arrow, uno de mis favoritos, y guiones para las series animadas Rocknex, Starship Troopers Chronicles, grosso, Men in Black, The Series y Kim Possible. Muy, muy zarpado el hombre. Mientras que Beatty fue director de Batman Under the Red Hood. Muy bien. Sí. Desafortunadamente hizo otras cosas que son muy cuestionables. Ya hoy les voy a decir qué. Otra de las cosas que fue director fue de Legion of Superheroes, Superman Doomsday. Sí, no sé qué carajo pasó. Voy a decir algo a su favor. Él no fue el director de arte. Ni el guionista. En especial no fue el guionista. Podríamos haberlo perdonado el de arte, pero el guionista no. No, el de arte no. A ninguno de los dos, seamos honestos. También dirigió The Batman, la serie, y The Batman vs. Drácula y las aventuras de Jackie Chan. Hay que robar con algo. Cuando no hay cosa buena hay que robar con algo. Bueno, le quedó igual de Batman a Jackie Chan las aventuras animadas, en cierto sentido. Sí, en más de un sentido. Pero a todo esto, sí, todo Jackie Chan me gustó más. A todos nos gustó mucho más Jackie Chan. Aguante Jade y sus 20.000 parodias en Thai de... ¿Cómo se llama esta página? Ah, la de Newsroom. No. Palcomics, gracias. Aguante Palcomics y todas las parodias en Thai de Jade. Bueno, esta serie animada no está basada en la serie de cómics homónima creada por Todd DeSago y Todd Nauk, los Todd, sino más bien es una adaptación libre ubicada en el universo de la Tierra 16. Los primeros dos episodios de Young Justice... ¿Cómo se la arreglaron con esa? Lo mismo que hacen siempre, se la arreglan siempre con otro universo. Sí, y por eso ahora la están por cagar de nuevo. Bueno, no voy a discutir sobre el asunto porque sabemos que es cierto. Bueno, los dos primeros episodios de Young Justice fueron emitidos el pasado 26 de noviembre del 2010 como un especial de una hora y comenzó su emisión oficial el pasado 7 de enero de este año hasta el 11 de marzo, habiéndose transmitido 9 de sus primeros 26 episodios. La serie reanudará la emisión de los 17 capítulos restantes el 1 de julio de este año. Greg Weisman, creador de la serie, confirmó que esta contará con una segunda temporada de 10 episodios llamada John Justice Invasion, a estrenarse durante principios del 2011. Ahora, si le dan más capítulos que 10, por favor, denle más capítulos que 10 a esto. No, no sé qué mierda van a hacer. O sea, ni en conceptos de serie japonesa con narrativa de allá, 10 es muy poco. Muy, muy poco. Sí, sí, pero el tema del siguiente. De lo que habían dicho los creadores es que primero te vamos a poner a los personajes que tenés en esta temporada y al final de temporada vamos a agregar uno o dos. Cada final de temporada, de las próximas temporadas, vamos a agregar también uno, dos o más personajes. Sí, eso hasta que Cartoon Network se toma y haga una pelotude, como se siempre cancela. Sí, sí, sí, sí. Cartoon Network, Warner Animation es la que las cancela. Pero acá me olvidé de buscar de quién lo hacía, pero probablemente sí, sea CN. Bueno, pasemos a... Iniciemos el primer capítulo. Ciudad Gótica. Lo voy a decir en inglés, se va al carajo. Gotham City, 4 de julio... 12 p.m. Nos encontramos en un parque donde los niños juegan, la gente hace deporte o pasea a sus perros y la familia disfruta de una clásica parrillada americana. Bueno, eso es hasta que el paisaje comienza a congelarse y la gente huye en pánico y también es congelada por Mr. Freeze, que aparece de pronto para arruinar el día disparando su letal cañón de rayos congelantes. Freeze continúa arrasando con el parque hasta que un batarang sale de la nada golpeando su arma. Al ver esto, Freeze se da vuelta preparado para enfrentar a Batman, pero no hay nadie detrás de él y el repentino silencio que inunda el lugar ahora es llenado con una risa frenética perturbante proveniente de Robin. ¿Cómo me ocupa esta versión de Robin? Es muy, muy... Dick Grayson. Esta versión de Dick Grayson es muy al... ¿Cómo decirlo? Es muy al Batman de All-Star Batman and Robin. O sea, el de Batman caía de los edificios riéndose como un maniático meterle miedo al... Y este hace lo mismo. Este Robin hace lo mismo. Este Robin es del Creeper. No, ¿de onda? Es el Creeper posta cuando te hace eso. Bueno, este chico maravilla cae aterrizando sobre el casco del traje de Freeze, derribándolo para luego lanzarle dos Birdarang, sí, así se llaman los de él, a la cabeza. Freeze se levanta y no tarda en decirle al joven maravilla que está algo decepcionado de que su mentor no haya venido y en su lugar lo mande a él a tratar de volver a meterlo en prisión. A Kester le responde, genial, pero estoy algo apurado. Freeze tira otra de sus gélidas frases en respuesta, pero el chico lo mira directo a los ojos mientras le dice, no te estaba hablando a ti. Y es ahí que el helado doctor da vuelta su mirada, tan solo para ver a Batman saltando sobre él para noquearlo de un solo golpe que atraviesa su casco. Sí, se lo manda derecho al país del dolor. Star City, 4 de julio, 9:01 AM. Ahora nos encontramos en un puente donde Icicle Jr. debería decir, se encuentra desatando el caos, pero un grupo de flechas verdes y rojas se incrustan en la pared de hielo de al lado de él y en su hombro, para luego explotar. Al levantar la mirada a las torres del puente, Icicle ve a sus atacantes, estos son obviamente Green Arrow y Speedy, a los cuales ataca inmediatamente con una lluvia de estalactitas. Pero estos las evaden avanzando por los cables del puente y un tiroteo de flechas y estalactitas se desata. Casi debe causarte gracia pelear con Green Arrow, o sea, es muy jodido, pero por lo menos te puede llegar a parecer cómico. Ahora cuando te aparece el drogadicto Speedy, como que está muy fulero a las manos. Sí, ya vamos a hablar de eso. Bueno, esta batalla termina con Speedy saltando desde los cables y disparando una única flecha, la cual impacta en la mandíbula de Icicle, noqueándolo en el acto. Green Arrow ve esto y lanza un mal chiste, a lo que Speedy le responde, hilarante, ¿podemos irnos ya? ¡Hoy es el día! Y esta frase los va a atormentar por la gran parte del capítulo. Pearl Harbor, 4 de julio, 6:02 AM. Nos encontramos sobre la cubierta de una de las tantas naves de guerra de la Marina, estacionadas, por decirlo de alguna manera, ancladas en estas ahora congeladas costas. Cortesía de Killer Frost. Qué buena que está esta mina. Contra quien Aquaman y Aqualad están enfrentándose. El primero diciéndole al segundo que no le diga que no está emocionado. A lo que este responde que está más enfocado en la presente situación, la cual resuelve liberando el poder de sus armas tecnomágicas Atlantes, convirtiéndolas en dos masas de agua, las cuales Killer Frost congela en un bloque de hielo junto con los brazos de Aqualad. Pero el muchacho, lejos de ser derrotado, libera sus brazos y armas contra la cara de la villana, noqueándola instantáneamente. Y el muchacho finalmente le responde a su rey y mentor que sí, está emocionado, ya que hoy es el día. Hoy le viene a todos juntos. Parecido, pero no. Central City, 4 de julio, 11:03 AM. Nos encontramos frente a una joyería cubierta de nieve, la cual acaba de ser asaltada por Captain Cold, o el Capitán Frío, quien ahora se encuentra rodeado por Flash y Kid Flash, quienes corren en círculos a su alrededor mientras este le dispara con su pistola de rayos congelantes. Kid Flash se queja de que no tienen tiempo para esto, fracciones de segundo antes de desarmar a Cold, y que este sea noqueado por Flash, quien es reprendido por su compañero para que se apure, ya que hoy es el día. Y esta frase está empezando a vincular. Voy a decir algo bueno sobre los enemigos de Flash y sobre el mismo Flash, que el otro día lo tiró yo y yo coincido totalmente con este comentario. Estás en Ciudad Central, sos un villano de Ciudad Central, y vos sabés que tarde o temprano Flash te va a venir a joder los huevos, por lo tanto tenés que estar preparado. Ahora, sos un tipo con un boomerang que está peleando contra el hombre más rápido del mundo. Tenés que tener unos huevos bárbaros. Oh, el viejo Capitán Boomerang. Ah, pero su hijo es velocista. Sí, pero igual, no, estoy hablando del padre. No, sí, pero después lo tenemos al hijo que sí también tiene poderes de velocidad. Ah, qué lindo que te venga un boomerang a la velocidad que te puede partir al medio molécula por molécula. Sigamos. Washington DC, 4 de julio, 14 p.m. Y finalmente nos encontramos frente al Salón de la Justicia. El viejo Salón de la Justicia, donde Batman, Green Arrow y Aquaman le dan la bienvenida a sus jóvenes aprendices Robin, Speedy y Aqualad, ya que hoy es el día. El jefe Apache les abrió la puerta. No. Acto seguido, Flash y Kid Flash llegan tarde, como de costumbre. El grupo comienza a caminar hacia las escaleras de la entrada del Salón de la Justicia. Y esto suena a propaganda de Cartoon Network, boludo. Acá es donde Kid Flash demuestra lo nervioso y sobreemocionado que está al respecto. Además de ser la primera vez que los cuatro sidekicks o ayudantes están juntos en el mismo lugar. Esto último encula a Speedy, quien no quiere que lo sigan llamando sidekicks. Además de su obvia falta de emoción al respecto. Y bueno, finalmente Robin... un poco molesto, tira un juego de palabras que en español no tiene realmente una traducción literal o equivalente completa, pero puede ser forzada. Vos estás sobreabrumado, Frizz estaba desabrumado, porque nadie nunca está simplemente abrumado. En fin, tiene mucho más sentido en inglés esto. Robin descubre la respuesta a su propia pregunta al entrar al salón y ver las enormes e imponentes estatuas de los 7 miembros fundadores de la liga. Batman, Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman, The Flash, Martian Manhunter y Superman. Y al abrirse las puertas, Martian Manhunter y Red Tornado les dan la bienvenida. Y les informan que ahora tienen acceso ilimitado a el gimnasio, la cocina y, por supuesto, la biblioteca. En otras palabras, a su casa, club, guardería infantil. Yupi. Qué lindo. Todos los sidekicks se sientan, menos Speedy, que se queda viendo fijamente a sus mentores. Mientras Batman sugiere que deberían discutir la extraña coincidencia de cuatro villanos con poderes de hielo atacando el mismo día. Y cuando están a punto de entrar, Speedy los detiene, quejándose de que aún los siguen tratando como niños, o peor aún, como sidekicks. Aquaman y Green Arrow tratan de calmarlo, pero es inútil. El muchacho les exige respeto y se da vuelta a mirar a sus amigos por aprobación, pero estos solo se miran entre ellos sin entender un carajo de lo que está hablando. La paciencia nunca ha sido el punto fuerte de Speedy. Entre tantas otras cosas. Bueno, Speedy se encula aún más y les pregunta por qué carajos le siguen el juego si hoy era el día en el que se suponía que se volverían miembros verdaderos de la Liga. A lo que Kid Flash le responde que él pensaba de que hoy solamente le mostrarían la base de operaciones, y acá es donde Speedy les dice: el salón no es la verdadera base de la Liga. Apuesto a que nunca les dijeron que es solo una fachada para turistas y una parada de pits para tomar los tubos transportadores a la verdadera base. Un satélite orbitando la Tierra llamado The Watchtower. Green Arrow se da vuelta para... para pedirle a Batman algo, que para pedirle a Batman no llega a pedir nada. O sea, ya Batman lo está mirando feo, pero le pide si pueden hacer una excepción por eso. Solo, digamos, causa que, por eso solo causa que lo mire aún más feo. Una cosa, te Batman te mira feo, cuando te mira más feo salí corriendo, ¿no? Sí, sí. Saber cuál es la diferencia cuando Batman te mira feo y cuando te mira muy feo. No, te das cuenta y es cuando tu alma quiere escaparse de tu cuerpo. Acto seguido tratan de calmar a Speedy, pero este ya estuvo suficiente y no solo renuncia a seguir esta farsa, sino que también renuncia a seguir siendo compañero de Green Arrow y se va. Acto seguido, se activan los monitores del salón, donde Superman reporta que hubo una explosión en los laboratorios Cadmus. Batman, que ya tenía sospechas sobre ellos, quiere aprovechar la situación para darle una mirada a esos laboratorios, pero de golpe otro monitor se activa con una llamada de emergencia de Satara, quien reporta que el hechicero Wotan está usando el amuleto de Aptan para volar el sol, y que necesita la... Sí, ¿de onda? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Y que necesita la ayuda de toda la Liga para detenerlo. El fuego en Cadmus es puesto en espera, y cuando Batman y compañía están a punto de irse, este les pide a Robin, Kid Flash y Aqualad que se queden en el salón. Los muchachos protestan, pero Flash les hace entender que no están entrenados todavía para formar parte de la Liga, y los tres jóvenes héroes se resignan. Y mientras se marchan, Green Arrow le dice a Martian Manhunter: feliz de no haber traído a ya sabes quién. A lo que este responde: efectivamente. No pasa ni medio segundo que Kid Flash es el primero en repetir las palabras de Speedy. A este le sigue Aqualad, quien está decepcionado al descubrir que Aquaman no confía en él, y comienzan a preguntarse, además de la verdadera base en el espacio, ¿qué más les pueden estar ocultando? Pero Robin tiene una mejor pregunta: ¿por qué no nos fuimos con Speedy? En fin, la pregunta mágica llega: ¿qué es el proyecto Cadmus? Y Robin se pone inmediatamente a hackear la computadora del Salón de la Justicia, la cual usa el mismo sistema que la Baticueva, por curioso que parezca. Y al... Sí, sí. Batman OS. Todavía no llegamos a la época en donde se juntaban todas las tecnologías, no, en esta época todavía Batman está pagando la mayoría de las cosas. Sí. Pero de onda, Batman OS. Si lo hacen, te juro que va a ser la única cosa por la que voy a patear Windows. Lo pateo en favor del sistema operativo de Batman. Mejor que la Batman Credit Card. La la la la la la la la la la la la la la. Eso tiene su reaparición en otro lado. Te maldigo, Schumacher. Todos maldecimos a Joel Schumacher. Por eso y tantas otras basofias. ¿Dónde me quedé? Bueno, y al no descubrir otra cosa más que el laboratorio también se encuentra en DC, el grupo decide que sería justicia poética descifrar este caso antes que la Liga. Aqualad es el único en dudar, pero la presión de grupo lo hace ir de todas maneras. Algo me dice que este va a ser el drogadicto. Acto seguido, nos encontramos frente a los laboratorios de Cadmus, donde los bomberos hacen todo lo posible por controlar el incendio, Es ahí que dos científicos aparecen en una ventana pidiendo auxilio y de pronto una explosión los expulsa fuera del edificio en caída libre. Pero en ese segundo, ese es el momento en el que Kid Flash aparece de la nada y sube corriendo por la pared a toda velocidad, atrapándolos en el aire y subiéndolos hasta el techo, aunque a él se le acaba el impulso y termina sujetándose de una ventana mientras los bomberos le gritan ¡Flash Boy! ¡Ouch! De onda, ¡ouch! En fin, Robin y Aqualad aparecen a los pocos segundos. Aqualad, al ver lo ocurrido, dice: ¿tiene siempre que salir corriendo así? Necesitamos un plan, Robin. Robin, ¿dónde estás? El muchacho se queda hablando solo, mirando a todos lados en busca de Robin, hasta que escucha su risa maníaca y lo ve saltando y columpiándose con su lanzacables hasta la ventana en la que está colgado Kid Flash, ayudándolo a subir. Al ver esto, Aqualad saca sus armas de tecnología mágica Atlante y les pide prestado el chorro de agua de la manguera a los bomberos, con el cual crea una columna de agua por la cual sube hasta el techo y baja a los científicos mientras entra por la ventana. Una vez dentro de Cadmus, los muchachos se ponen a registrar computadoras y archivos hasta que Aqualad ve una extraña figura meterse en un elevador y el grupo decide investigar. Es aquí que vemos a Robin usando su grosa computadora holográfica de muñeca. Quiero una. Con la cual hackea los sistemas de seguridad de Cadmus y descubre que es un elevador expreso de gran velocidad. Algo completamente fuera de lugar en un edificio de dos pisos. ¿Todo tranquilo? Bien. Aqualad abre las puertas y vemos que el túnel del ascensor desciende por niveles subterráneos casi infinitos, a tal punto que cuando Robin usa su lanzacables para bajar, se queda sin cuerda en el subnivel 26 y el pozo sigue siendo profundo. El mierda que esa cosa tiene cuerda. Sí, de onda que sí. El grupo se baja frente a la puerta, la cual es hackeada por Robin. Al abrirse estas, las puertas de seguridad, Kid Flash sale corriendo para ver hasta dónde llega el pasillo de este enorme laboratorio subterráneo, pero casi se estrella contra una manada de enormes bestias monstruosas, las cuales son montadas por pequeños seres extraños. Uno de estos gira su cabeza para mirar a los tres jóvenes héroes mientras pasaba frente a ellos, a lo que Aqualad dice: ¡Nah! Aquí no pasa nada raro. Cosa que puedes encontrar en el nivel 27. 26, pero sí. Cambiamos de escena y nos encontramos en un laboratorio donde vemos al Dr. Desmond, el científico a cargo de Cadmus, mezclando químicos para el proyecto Blockbuster. Las puertas del laboratorio se abren y aparece Guardian. A todo esto, Guardian es algo así como el tío abuelo de Speedy. Pequeño detalle que se descubre mucho después. No en la serie, esto se descubre posta en los cómics. Bueno, Guardian es el jefe de seguridad de Cadmus, quien viene a dar su informe sobre el incendio de los niveles superiores y alias La Fachada. Y también a reportar que uno de los genomos, sí, son los genomos, los pequeños seres extraños telepáticos que controlan todos los seres creados ahí. Uno de estos detectó a tres intrusos. Desmond descarta esto, tratándolo como a un idiota alarmista, y le dice que si quiere perder su tiempo, que lo investigue. Es ahí que aparece Dubilex, el ser extraño que vimos en el elevador, quien sugiere que Guardian no lleve consigo a su genomo para que no sea dañado en caso de que realmente ocurra algo. Guardian está de acuerdo, pero Desmond se niega, dándole la señal a su propio genomo, quien redirige sus órdenes al de Guardian, controlando su mente, y este las repite como si le hubiesen lavado el cerebro. Sí, de onda. Cambiamos de escena para ver a Robin hackeando otra puerta de seguridad, y al abrirla ver una enorme estructura llena de bizarras criaturas encerradas en tubos, produciendo enormes cantidades de energía eléctrica. El joven maravilla dice: ok, estoy oficialmente abrumado. Kid Flash y Aqualad comienzan a razonar todo lo que están viendo, concluyendo que gracias a estos seres el laboratorio nunca fue descubierto, porque no está conectado a la red eléctrica de la ciudad, y que al igual que que el Catmus de la leyenda, este laboratorio clandestino crea nuevas especies para sus propios fines. Robin entonces hackea una terminal descubriendo que estos seres se llaman genomorfos y también encuentra una lista de ellos y de sus cualidades, las cuales los convierten en armas vivientes. Y mientras sigue escarbando los datos, encuentra algo más. El proyecto KR. Pero es en ese momento que aparecen Guardian y un equipo de genomorfos de seguridad. Guardian los reconoce enseguida como Robin, Aqualad y Kid Flash. Aqualad también lo reconoce como Guardian, un gran héroe según él. Y le pregunta qué está haciendo aquí. El hombre responde que es el jefe de seguridad de Catmus y que están irrumpiendo. Pero que pueden llamar a la Liga de la Justicia y resolverlo. A lo que Kid Flash dice, ¿crees que la Liga va a aprobar que estén creando armas vivientes en este lugar? En ese momento Guardian parece tener una suerte de colapso mental, volviendo brevemente en sí y preguntándole de qué está hablando, y se pregunta a sí mismo qué ha hecho, pero su genoma lo vuelve a poner bajo control mental y hace que ataque a los jóvenes héroes. Robin lanza una granada de humo y escapa con su lanzacables a buscar una salida, mientras Kid Flash y Aqualad se quedan a enfrentar a Guardian y sus genomorfos. Los muchachos se las arreglan para derrotarlos y van en busca de Robin al reencontrarse con él hackeando otro elevador. Le encanta hackear, tiene una manía con hackear. Kid Flash la recrimina. ¡Qué buen jugador de equipo que sos, Robin! A lo que este, concentrado en su tarea, le responde, ¿no venían detrás de mí? Y la puerta se abre justo a tiempo para que el trío escape. Una vez dentro del elevador, Kid Flash nota que están bajando en lugar de subir a la salida y le pregunta por qué, a lo que Robin responde, el proyecto KR está en el subnivel 52. Aqualad ya no puede más y, completamente sobreabrumado, dice, esto se nos fue de las manos, tal vez debamos contactar a la Liga. Pero es demasiado tarde, el elevador ya abrió sus puertas en el subnivel 52. Cuyas paredes cavernosas bioorgánicas parecen una enorme vagina extraterrestre. Roja. Palpita. Sí, de vez en cuando palpita. Y muy para el pesar de Aqualad, sus compañeros salen del elevador a seguir investigando. Es ahí que se encuentran con Dubilex, quien los ataca inmediatamente con sus poderes telequinéticos, y los muchachos huyen directamente hacia el laboratorio del proyecto KR. Qué conveniente. No, todo lo que acá vemos es posta. Y todo... Dubilex es posta. Sí, yo tampoco lo junaba al flaco. Y Guardian, que yo lo conocía de vista, es posta el jefe de seguridad de Catmus. Desmond también es un personaje posta. ¿Todo qué es posta? Sí, Desmond sí, y Guardian no me sorprende. Pero Dubilex tenía toda la pinta de ser un personaje inventado. No, era posta. Aunque no me acuerdo si esta representación es no canon, pero sino fiel al original. Bueno. O sea, tanto en diseño como en de qué lado está. O sea, eso no estoy seguro si es canon o no. Pero bueno. Bueno, como les decía, los muchachos salen huyendo hacia el laboratorio del proyecto KR. Es ahí que del elevador salen Guardian y los genomorfos de seguridad y comienzan a perseguirlos. Nuestros jóvenes héroes llegan justo en el momento en que la científica a cargo del proyecto sale del laboratorio. Y estos entran antes de que la puerta se cierre. Una vez dentro, Robin anula con su computadora los controles de la puerta. Acto seguido, Kid Flash les pide a ambos que vengan a ver lo que encontró. Y al prender las luces, vemos una enorme cabina, una enorme cápsula con las letras KR, el símbolo atómico de Krypton. Y dentro de esta, a un chico de no más de 16 años, vestido con un traje blanco de cuerpo entero, con el logo rojo de Superman en su pecho. jodido. Robin comienza a hackear la consola de nuevo, la consola de control, y descubre que este chico es el proyecto KR, designación del arma Superboy, un clon de Superman forzado a crecer aceleradamente durante 16 semanas, creado a partir de, obviamente, el ADN de Superman, y que la ropa que viste es un traje solar que le permite absorber la radiación de la luz amarilla las 24 horas del día. Y que las tres extrañas criaturas en la máquina son sobre él son genomos, seres telepáticos, quienes cumplen la tarea de educarlo mentalmente. Nuestro joven héroe... No hay DNA de Luthor en esto, ¿no? No parece. Por el momento, no. Por el momento no se menciona. No, porque al verdadero Superboy del universo normal lo creó Luthor. No sé si usando sus contactos en su tecnología aparte o sus contactos en Cadmus. O sea, ese es el detalle. Me parece que el original Superboy no tenía nada que ver con Proyecto Cadmus. Me parece. Ahora Luthor estuvo muchas veces a cargo controlando esa cosa, así que... Y su tecnología... Si lo hubiera hecho por su cuenta, seguramente le hubiera metido algo de él. Sí, de onda. O sea, acá por el momento no tiene nada de Luthor. Luthor ni siquiera se lo menciona. Bueno, además el mismo proyecto dice ADN de Superman, no dice nada de Luthor. Sí, pero igual, ya no, sí. Ya, si fuera ello no lo pondría, no estaría firmando las cosas. Yo no sé nada. Bueno, nuestros jóvenes héroes concluyen que esto es jodido al mango, ya que Cadmus está tratando de crear un esclavo y arma viviente a partir de lo que podría ser, según Kid Flash, el hijo de Superman. Por lo que Aqualad decide que ahora es el momento de llamar a la Liga, pero para su desgracia sus medios de comunicación no tienen señal. Del otro lado de la puerta de seguridad del laboratorio, Guardian y la científica, quien parece una joven y delgada Amanda Waller, hasta en el corte de cabello se parecen, tratan de abrir la puerta, pero es inútil. Es ahí que llega el Dr. Desmond, furioso con todos por su ineptitud, y este da la orden de llamar a unos She-Trolls, sí, para derribar la puerta a la fuerza. Estos son los grandotes que vimos al principio. Y le aclara a Guardian que una vez que lo hagan, no van a poder dejar salir nunca a estos intrusos. Guardian se opone, recordándole que estos no son los típicos chicos entrometidos, y su perro faltó. Y que no les conviene ponerse del lado equivocado de la Liga, a lo que Desmond le responde que eso es mucho mejor que ponerse del lado equivocado de la junta directiva de Cadmus. Y ordena que contacten a los genomos dentro de la cámara de Superboy. Acto seguido, dentro del laboratorio, nuestros jóvenes héroes tienen la brillante idea de liberar a Superboy. Y este, ni bien abre sus ojos, los comienza a atacar salvajemente. El primero en caer fuera de combate es Kid Flash. A este le sigue a Robin, quien trata de detenerlo con sus gadgets, pero casi muere aplastado bajo el pie de Superboy. Si no fuese por la intervención de Aqualad, quien logra... ¡Super hormiga! ¡Ataca al oso! si no fuese por la intervención de Aqualad, quien logra mantenerse a la altura de Superboy, aunque por corto tiempo. La batalla entre ambos es brutal, pero Superboy termina ganando. Luego de dejar a los tres fuera de combate, abre la puerta del laboratorio como si fuese de cartón y se queda parado ahí. Desmond camina hasta él para ver a los tres intrusos derrotados mientras los felicita. Y más o menos así fue el primer capítulo de Young Justice. Pero, como durante el estreno de la serie se pasaron los dos primeros episodios, les tiro un resumen corto del segundo. Tengo tres párrafos enormes, pero es corto. Empecemos. Desmond contacta a sus verdaderos jefes, un consejo misterioso de seis individuos llamados The Light, la luz. Ok. A quienes Desmond da su reporte de todo lo ocurrido y estos le dan la orden de clonarlos y destruir a los originales, ya que estos clones solo servirán a la luz. Mientras tanto, nuestros héroes, quienes están bajo la vigilancia de Superboy, reciben una misteriosa ayuda externa al oír una voz en sus mentes que los despierta. Fuera del laboratorio, Desmond da la orden a Guardian de regresar a Superboy a su cámara, mientras nuestros tres héroes tratan de convencer, de hacerle entender que solo trataban de liberarlo. Kid Flash se encula por la forma en que les devolvió el favor al capturarlos, y Aqualad lo hace callar, remarcando que Superboy quizás no estaba controlando sus propias acciones. Es ahí que el clon rompe el silencio por primera vez y les pregunta qué sucedería si ese fuera realmente el caso. Acá nos enteramos que los genomorfos le enseñaron a leer, escribir, hablar y varias otras cosas más. No, al oír esto, Robin le pregunta si alguna vez realmente le dejaron ver el cielo y el sol. El muchacho responde que implantaron imágenes en su mente, pero que no, él jamás los ha visto. Aqualad le pregunta si sabe qué, o mejor dicho, quién es él. El clon responde: soy Superboy, un genomorfo, un clon hecho del ADN de Superman para reemplazarlo si este fallece, o destruirlo si se desvía de la luz. Sí, sí. Aqualad le dice que ser como Superman es una gran aspiración, pero al igual que él, merece una vida propia, más allá de su traje, su cápsula y de Cadmus. El muchacho no reacciona nada bien defendiendo a Cadmus por ser responsables de su existencia, y que esta es su casa. Robin le dice que su casa es un tubo de ensayos, y que ellos pueden enseñarle el sol. Y Aqualad agrega que pueden presentarlo como con Superman. Es ahí que llega Desmond y sus secuaces, contradiciéndolos de que no van a poder mostrarle nada, para luego ordenar que den inicio al proceso de clonación y que devuelvan el arma a su jaula, entre paréntesis Superboy. El muchacho se niega silenciosamente, pero Desmond lo pone bajo control con un genomo, y este se marcha mientras inicia el doloroso proceso de clonación. Es ahí que Aqualad le dice a Superboy, confiando en que pueda escucharlo con su super oído: ayúdanos, Superboy. ¡Estás vivo! Y eso te da el derecho de elegir tu propio camino. Un arma o una persona, la elección es tuya. Pero, y odio esta frase que viene ahora, más que lo que acaba de decir, pero pregúntate a ti mismo, ¿qué haría Superman? Y el muchacho clon finalmente reacciona. Yo le hubiera preguntado, hubiera dicho, pregúntate qué haría Chuck Norris. Superman me la suda, pero ¿qué haría Chuck Norris? En fin. ¿Qué haría Billy Batson? No lo conoce. Probablemente es más probable que lo conozca Chuck. Acto seguido, derriba la puerta del laboratorio y deja fuera de combate a Desmond y a Guardian. Es ahí que Kid Flash le pregunta si vino a freírlos o a ayudarlos. Superboy se lo queda mirando fijamente unos segundos y finalmente dice, pero muy fijamente. No. Vaya, como parece que no tengo visión calorífica, supongo que ayudarlos es mi única opción. Ouch. Robin se libera finalmente de sus ataduras y agradece que Batman no esté para ver esto, porque lo mataría por haberse tardado tanto. El Chico Maravilla y el clon liberan al resto y huyen del laboratorio, no sin antes destruir las máquinas de clonación. Desmond da la orden de activar a todos los genomorfos de Cadmus para que ataquen a nuestros héroes. De aquí en adelante es una carrera contra el reloj, donde nuestros tres héroes y su nuevo amigo se abren camino a través de Cadmus, demostrando todos sus poderes y habilidades al luchar con todas las criaturas del laboratorio que se les cruzan por el camino. Mientras que son guiados por Superboy, quien a su vez es guiado por una voz en su cabeza que le dice qué camino tomar. Los muchachos logran llegar bastante lejos, pero eventualmente terminan siendo rodeados por los genomorfos, de los cuales los Genoms usan sus habilidades telepáticas para dejarlos inconscientes. Es ahí que Dubilix entra en escena, diciéndoles a sus hermanos genomorfos que quizás deban dejar que Superboy piense por sí mismo por el bien de todos, revelándole a Superboy que fue él quien provocó el incendio en los niveles superiores de Cadmus, quien también ayudó a sus amigos y quien también lo guió hacia la salida. El muchacho pregunta por qué y Dubilex le dice: porque tú eres nuestra esperanza. Ya pasamos a profecía de fantasía medieval. Porque tú eres nuestra esperanza, el genomorfo héroe. Tú marcarás el destino para todos nuestros hermanos, enseñándolos cómo conseguir nuestra libertad. ¿Cuál es tu elección, hermano? Y eso que notarlo, el coso, como no, los líderes de los Green Lantern acá. No, sí, ¿de dónde? Yo en un momento pensé que decía: What's your choice, my brother? Si te acordás de my brother. Está bien elegir la libertad, pero puedes cambiarla por lo que está dentro de esta caja. Y Superman, eso digo, Superman y Superboy contesta: Elijo la libertad. Bueno, y el control de los genomorfos se desvanece por completo. Acto seguido aparece Desmond, quien bebe la fórmula del proyecto Blockbuster para obtener el poder necesario para restablecer el orden y su control sobre Cadmus. Sí. El hombre se convierte en un enorme y poderoso monstruo al cual nuestros héroes enfrentan en un salvaje y brutal combate, el que se extiende hasta los niveles superiores de Cadmus. Pero este monstruo es simplemente demasiado poderoso para ellos, por lo que Robin piensa rápidamente un plan y lo pone en acción con sus compañeros para derrotar a este monstruo. La batalla termina con el edificio de Cadmus en ruinas y nuestros héroes levantándose de triunfantes de entre los escombros. Es ahí que Superboy levanta su mirada por primera vez hacia el cielo y ve la luna, porque es de noche. Por desgracia, la luna no es lo único en el cielo en ese momento, ya que a lo lejos vemos llegar a Superman y a toda la fucking Liga de la Justicia a la escena. Sí, pero lo peor es toda la fucking liga. Es aquí que sucede el primer encuentro entre Superman y Superboy. Ambos se quedan mirándose fijamente el uno al otro hasta que el muchacho le enseña el logo desgarrado de su traje. La expresión en la cara de Superman es jodidísima. A todo esto, Superman es muy imbécil en este mundo. Es un reverendo idiota. Sí, sí, pero en este se fue el carajo de lo imbécil. O sea, en el mundo normal hubiese dado lo que sea por tener a Superboy. Sí, con Luisa. Hubiese dado lo que sea por tener a otro kryptoniano dando vuelta por ahí. Bueno, y Batman se acerca para preguntarle. Lo del emo del último kryptoniano hasta que entran a aparecer el general Zod, Crypto, Kara, la ciudad embotellada. Sí, sí. O sea, me lo creía hasta que empezó a aparecer todo eso. Ahora lo del emo me chupa un huevo. Sí, de onda. Bueno, y Batman se acerca para preguntarle si eso es lo que él cree que es. Superboy, lleno de decepción y frustración por la reacción de Superman, le contesta a Batman: Soy el clon de Superman. La noticia choquea a la liga entera, que no sabe qué mierda decir, solo se miran entre ellos, y Batman le dice a los muchachos que empiecen a hablar. Resumiendo la cosa, Superman no está muy feliz por todo el asunto, y de por sí no sabe cómo actuar con Superboy, por lo que se lava las manos de él por el momento. ¿De qué manera? De onda, tenemos que controlar la situación acá. Chau. Y finalmente llega la hora del sermón. Está pasando algo en algún lugar. Chau. Sí, sí. Y finalmente llega la hora del sermón, donde Batman les dice a nuestros héroes que aún a pesar de los resultados no están nada felices. A ver, hackearon la base de datos de la liga, desobedecieron órdenes directas y pusieron vidas en peligro. No harán esto de nuevo. Curiosamente, el primero en oponerse a Batman es Aqualad, quien también se opone a su mentor y rey Aquaman, diciéndoles que hoy ellos lograron algo importante, que construyeron algo por ellos mismos. No, destruyeron algo por ellos mismos. Antes de construir algo tenés que destruir otra cosa. Soy fiel a esa filosofía. A este le sigue Kid Flash, quien se opone a Flash, diciéndole no tiene nada que ver con lo que pasó en la liga y que ahora son cuatro. A lo que Robin agrega, enfrentándose a Batman, estamos listos para usar lo que nos enseñaron. Y si no, ¿qué sentido tienen que nos hayan entrenado? A lo que Superboy remata, acéptenlo o salgan de nuestro camino. O sea, el clon pasó de no tengo idea del mundo a el mundo es una mierda rápidamente. Hizo muy bien. Bueno. 4 días después, en el Monte de la Justicia, sí, me escucharon bien, en el Monte de la Justicia, donde Batman les informa junto a otros miembros de la liga que decidieron permanecer juntos y luchar la buena lucha como un equipo, van a acceder pero bajo las normas de la liga, y que les van a conceder en el antiguo santuario y base de operaciones de ellos, en donde van a vivir y entrenar juntos como equipo bajo la supervisión de Red Tornado, quien se ofreció para vivir con ellos, así como... ¿Por qué máquina? Y si no le gusta lo reprogramamos. Sí, de onda. Así como también van a ser entrenados en combate por Black Canary, y que él será igual, quien... No le llamamos muy seguido para hacer cosas, así que... Sí, sí, y que él será quien les asigne sus misiones, las cuales... desempeñarán como un equipo encubierto mientras la liga seguirá ocupándose de las amenazas a gran escala. Porque es bueno para amenazar gente. Ya que a raíz de lo que descubrieron en Cadmus, la liga va a necesitar de un equipo que pueda actuar bajo el radar, y ellos cinco serán ese equipo. El primero en notar que dijo cinco es Robin, y acto seguido Batman les presenta a Miss Martian, la sobrina del Martian Manhunter, quien también formará parte del equipo. De onda, lo primero que la chica hace es notar a Superboy y cambia el color de su remera a negro. Obtiene una mínima reacción del clon, pero es una reacción buena. Pasemos al cast. Le digo que es blanca por dentro. Este es otro universo, aparentemente no es blanca. Otra vez me la tengo que volver a comer lo del último marciano, dale, dale. Psst, acá aparentemente no lo son. Cast. Bueno, yo... me cago en todo. Yo escribí esto. Ah, lo puse en otro lado, que es Salame. no pasamos al cast. Lo que sigue es John Justice, el cómic de la serie animada. Este cómic está directamente relacionado a la serie y nos cuenta historias y sucesos que ocurren entre las misiones del equipo y durante sus vidas privadas. No, tenemos presupuesto de sobre y quisimos hacer un complemento. Bueno, esto significa que van a rellenar los huecos temporales en el calendario del equipo. Como por ejemplo a todo esto. Acá tenés fecha y hora de qué sucede en el momento en que sucede. Como un Princess Maker. No, de vuelta. O sea, toda la historia está separada por días y es posta, es un día a día casi en la historia. O sea, el cómic rellena los pocos espacios donde no se mostró nada. Bueno, estos huecos temporales en el calendario del equipo, como por ejemplo el número 0 del cómic, el cual nos cuenta qué ocurrió con Superboy durante los 3 días y medio que transcurrieron desde que fue liberado de Cadmus y empezó a vivir en el Monte de la Justicia, su nuevo hogar y base de operaciones del equipo. El cómic inicia con la última escena en las ruinas de Cadmus, donde luego de que nuestros héroes se rebelaran ante sus mentores, Batman entonces les pide a los jóvenes héroes 3 días para darle su decisión. Kid Flash dice sin pensar que no le parece demasiado tiempo, hasta que Robin le hace notar que Superboy no tiene lugar a donde ir. Se acaba de salir, acaban de tirar abajo su casa. De onda. Y Superman ya se tomó el palo. De onda. La granja Kent aparentemente de momento se volvió chiquita y no hay espacio. Sí, sí. Es entonces que Kid Flash lo invita a quedarse en su casa. No lo quiere invitar a su vuelo privado, barra fortaleza de la soledad. Bueno, como dije, Kid Flash lo invita a quedarse en su casa. Acto seguido lo vemos explicarle la situación a sus padres. Y estos acceden, ya estando acostumbrados a la extraña vida que lleva su hijo. ¿Qué padres tan grosos? La historia se centra en Kid Flash y Superboy y lo que les ocurre durante esos días. Acá vuelve la Bati tarjeta de crédito, sabelo. No. Sí, acá vuelve, acá está. No, pero volvió. Aunque también tenemos una mirada breve en las vidas de Aqualad y Robin durante ese tiempo. Breve por una página. Cada vistazo que le damos a estos dos es una página. Bueno, esta historia termina en el Monte de la Justicia durante la presentación de Batman del lugar y lo que harán en él cuando Robin se da cuenta que dijo que serán 5. O sea, justo antes de que conozcan a Miss Martian. Como dije, el cómic presenta historias entrelazadas dentro de la continuidad de la serie. Las mismas pueden tener algo de comedia en ocasiones, pero no siempre. Y por lo general nos dan un poco más de contexto y desarrollo sobre los protagonistas de la historia. Los escritores son Kevin Hobbs y Greg Weisman, mientras que el dibujante es Mike Norton, el cual me copa bastante, pero no lo juno ahora que otra cosa hizo. Ahora sí, pasemos al cast. Principal y personajes frecuentes, o sea, nuestros héroes y tres más. O quizás cuatro más, no importa. Robin, alias Dick Grayson, interpretado por Jesse McCartney. Detesto a este tipo, pero qué bien que le sale la voz de Robin. Superboy, interpretado por, Superboy o Connor Kent, que después le dan esa identidad. Interpretado por Nolan North. Que este, si no me equivoco, hace... No, este no es el que hace de Hulk. Pero... este tipo trabajó mucho en Marvel y en DC. Ahora no me sale el nombre. Y estuvo en una de las de Thor. También dando vuelta. Kid Flash, alias Wally West, interpretado por Jason Spisak. Miss Martian, alias Megan Morse, por Danica McKellar. Aqualad, alias Kaldur, por Kari Payton. Que este fue quien le dio la voz a Cyborg. Sí, se le nota. Sí. Pero cuando Cyborg habla normal y no negro loco. Artemis, que la cual no tengo. No, nadie conoce su identidad real. Tenemos sospechas. Interpretada por Stephanie Lemelin. Speedy, alias Red Arrow, el nuevo nombre que se pone, alias Roy Harper, alias El Drogo, Arsenal, alias El Drogón, interpretado por Crispin Freeman. Batman, alias Bruce Wayne, interpretado por Bruce Greenwood. ¡Oh! ¡El spoiler del año! Black Canary, de cual no me acuerdo su identidad secreta y no conseguí la fucking actriz de doblaje que la interpreta. ¿Qué mierda, boludo? ¿Cuál es para su cochardito? Ah, me acordé, Dina Lance. Ahí me acordé el nombre, Dina Lance. Red Tornado, interpretado por Jeff Bennett. Qué grosa que era la tostadora. Veredicto. Veredicto. Se va el quincuagésimo abismo del recontra infierno de los recontra carajos. Plus 5 millones. Qué serie tan grosa. En la crítica técnica tenemos un trabajo de animación soberbio. Corregime si me equivoco. Está bien. No sé si tan soberbio, está bien. A ver, recordemos la animación yankee lo que es y no comparemos con el anime. Ya sé, te digo, está a la altura de cosas, está a la altura de la liga. Está a la altura de Shazam, el corto versus Black Adam. Es más, es el mismo estilo de animación. Los mismos estudios que hicieron los de ese showcase. Ya vamos a ver los otros después de esta noche. ¿Dónde me quedé? Bueno, diseños de personajes espectaculares, un cast de actores de doblaje perfecto, si bien odio a algunos de ellos. Una historia genial y en extremo divertida, con las dosis perfectamente calculadas de humor, drama, acción, aventura, misterio y hasta romance. Tenemos un poco de eso también dando vuelta. El desarrollo de los personajes está bien logrado, los mismos a su vez están dotados de personalidades muy realistas y caracteres marcados. Y bien delineados. A todo esto voy a remarcar un par de cositas que me parecieron interesantes y un poquito fuera de lugar. Este es el Batman más paternal que he visto. Este es el Batman de coso de Batman Children. Este es el Batman que quiere gente a su lado. No, pero posta, la relación mentor padre hijo con Robin es de onda. Es el Batman más paternal que he visto. ¿Es eso o Alfred lo obliga? No, es eso. Aunque Alfred de vez en cuando le da un pequeño tirón de oreja en la dirección correcta cuando no nota alguna cosa que debería notar. Fuera de eso, los rediseños de personajes, un montón de personajes clásicos, no solamente... la parte gráfica que está muy copada, sino también las personalidades y el grado de grosismo que tienen. No me acuerdo ahora si era el player, ¿cómo un carajo se llamaba? El que estaba en la isla con Bane. Game Master. En el cómic es un pelotudo patético de cuarta. O sea, acá es un pelotudo patético de cuarta que parece una versión mal hecha de Casey Jones de las Tortugas Ninja. Acá es como Slade, es como Deathstroke, pero sí, es muy Deathstroke el tipo. Me hizo acordar mucho Deathstroke. Brain, ¿De posta? Brain. ¿Cuál era Brain? La pelota. El loco que tenía la, el cerebro que se le veía. Ah, no, sí, sí, son posta. Ese es de... No me acuerdo si era un enemigo de... No, sí, sí, es posta. Era uno de los originales de Hive. O sea, de... No, de Hive, de los... Mierda. Ah, carajo. De Fearsome Five. Es uno de los Fearsome Five, de los Temerosos 5. Que en Teen Titans los vimos como... Lo teníamos a Gizmo, lo teníamos a Jinx, lo teníamos a Mammoth. Faltaba una chica más y faltaba el que yo te digo, que es este, Brain, que es el que tiene la pecera en la cabeza, se le ve el cerebro, que tiene todos poderes psíquicos. No, no sé, si son todos posta, acá no inventaron a nadie por el momento. Los han rediseñado y los han hecho más folero o más grosso según sea necesario. O sea, igual, lo de Blockbuster se fue muy el carajo. Sí, sí. Sí, ¿de onda cuando digo Blockbuster? No será Hulkbuster, porque esta cosa le puede hacer la aguanta a Hulk. Bueno, en resumen, Young Justice es una serie excelente, digna de verse, y que ningún fan de los cómics puede perderse, por lo tanto la recomiendo amplia y soberanamente a todo el mundo, y por supuesto que le otorgo el sello de aprobación de Persona No Se Cae, programa 200. Es un nuevo sello exclusivo por el día de hoy, por este programa. Que lo va a vender como cosa, lo va a vender como el sello dorado de los cartuchos de Mario. Por supuesto que sí. En algún momento tenemos que empezar a hacer plata de esta cosa. Manden un dólar, mejor aún, manden un chang. ¿Era un won o era un chan en la de China? Mándenos muchos wons a P.O. Box, Persona No Se Cae. No, bien, lo dejamos con un tema grosso para este programa 200, probablemente de Slam Dunk. Pero bueno. Ah, bien, me tomó una hora hacer esto. ¡Ya tenemos otra hora más de programa! ¡Batimos el récord! ¡Sí! Pero ya editaste todo, te faltaba esto. Para mí sí. Bien, lo dejamos con un tema loco y quizás heroico. ¡The Slam Dunk! Mira, yo soy tu amiga. fue Persona de Sekai 200. El 200 Majo llegó. Y si llega, y si, todavía están con nosotros. Se fue, mejor dicho. En vez de llegó. Cierto, esto es el cierre. Acordate que, o sea, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que hicimos home run. La mala noticia es que hay gente del otro lado de la cerca. Ok. Creo que debe ser vivir de coso, vivir ahí a un par de cuadras del estadio de los Yankees, boludo, yendo para el norte, debe ser horrible. Estás en el edificio y te cae un cascote. ¡Puah! A ver, las opciones más dolorosas, te pega en la cabeza o en los huevos. En la cabeza te mata, en los huevos te cae el fin de semana. No, opción dolorosa que te pega en los huevos, te pega en la cabeza, te mata. No, no es doloroso. Sí, bueno. Opción 3, te rompe el vidrio y tenés que pagar plata. No, opción... Pará. Hay un seguro contra eso. Es increíble, pero hay un seguro contra eso. Y es bastante caro. ¿Sabes lo que debe ser? Lo rompe pelota. A cada rato lo cambia hasta la otra semana. Algo peor. Tenés el televisor cerca de la ventana y es un pantalla plana de $14,000. Calculá que un manzanazo te lo hace mierda. Ahora imagínate que la manzana es de bronce. A ver, otra situación jodida. Sos dueño de una tienda de antigüedades y todas las cosas donde será mismo que hay vidrio. ¡Au! Me al precio de la historia. Hoy vendemos trabas. Bueno, golpeé el micrófono a la conferencia. Es para el efecto. Bueno, gente, si todavía están con nosotros, porque esta vez sí creo que batimos el récord. Son grosos, se acaban de leviar mucho. Si todavía están con nosotros, están locos. De posta, tan dementes. Shh, no se los digas, se van a dar cuenta. Nunca le digas a un loco que está loco, como nunca despiertes a un sonámbulo. Se puede quedar Lorenzo. Y nunca le digas a una mujer cuando tiene los pezones erectos o cuando se le ven las tetas. No, cuando se le ve la barba. Eso también. O que tiene doble papada. Ay, sí, morito. Sí, de verdad. Pregunta horrible número 74. Querida, querido, estoy gorda. ¿Estás loca, querida? La respuesta que te salva es ¿estás loca? Tendrías que engordar un poquito, ¿no? Eso también puede. Eso puede patearte. Eso puede darte una patada en contra. Pero no. ¿Algo que decir? Estamos en el 200. Como ayer, como antes de ayer, dirás, Pairo, la viveza, la representación de la juventud en su máxima expresión, sí, sentado sobre una silla y dormido. Ah, sí, a mí también me jode cuando se le da el bajón de energía. Al límite. Uy, sí, al límite. Sí, este es el hombre que vive tan al límite que su meta en la vida es dormir un mínimo de 17 horas por día. Cosas copadas. Hoy peleé contra un gigante. Uy. Sí, pero fue un sueño. Este es un sueño. No sé, horas, ¿no? Todo es un sueño. Van a olvidarse de esto. O lo lamentarán. Conozco todos sus secretos malditos. Y se los voy a revelar al mundo. El Una Bomber era yo. Bueno, completamente aleatorio. Antes que nada, vamos a mandar saludos a la gente, ya que se han bancado tanto tiempo estar acá. A ver, ¿a quién hemos saludado? En la presentación ya agradecí a demasiada gente. Sí. Ah, sí, gracias al seguidor número 114 que apareció entre el lapso entre que estábamos grabando este programa. ¿114? ¿Tenemos 115? 115, ahora son dos entonces. Bien, yo voy a darle un saludo a una persona que no recuerdo si lo seguimos saludando o no, pero debemos recordarlo. Un saludo para Ahoguero. Sí, ya lo saludamos. Ah, ya lo saludamos bien. Yo no llegué a la presentación. 115 seguidores. A ver, ¿qué más? Bueno, como esto se grabó con días de diferencia, hay un pequeño cambio en la grilla podcasting. Tenemos otro programa de Leviatán. Y sí salió el programa de Cosner. Sí salió. Y sí salió Milenio Oscuro. Bien, quiero decirle algo. Otro dato importante. Por algún motivo, en esta semana extraña, se grabó C, versión Leviatán, C, versión Persona, y C, versión Milenio Oscuro. Juzguen las tres y después cuéntenme. Déjame entender, o sea, ¿todos llegaron a tener una parte C? Sí. ¡Ah, mierda! No, es que digo, todos grabamos algo sobre C. Ah. Ok. Bien, solamente voy a decir algo. F. Minter, acabo de leer lo que dijiste y... Los Reyes de la Colina era un gran show, jodete, igual que Pyro, jódanse, jódanse, jódanse. Sí, seguimos leyendo al pedo. Bueno, en las noticias felices de la semana, el vecino hijo de puta que vive al lado mío se está muriendo. Está muriéndose, creo que de Alzheimer. Y... sí, ya está, lo internaron hace poco y se está por morir y yo soy re feliz. El mundo se libera de un hijo de puta mal parido. ¿Alguien más quiere compartir sus buenas noticias de la semana? Yo no tuve buenas noticias de la semana, o sea, yo viví laburando. ¿Cómo que no tenés buenas noticias de la semana? ¡Llegó el frío! Eso es una buena noticia. Ah, pero para mí. Lo olvidé, es buena noticia para mí, para vos no tanto. Vamos a responder la pregunta de Tiro F. Minter ahí el último. Quería saber. ¿Dónde puedes ver Bob's Burger? Bájate la de ZTV, como decimos siempre. De vuelta, gente. Pongan Google, pongan una E seguida de una Z, seguida de una T y finalizando con una B corta. Denle Enter y la primera página que vean en el buscador, esa es ZTV. De onda, bájenlo por torrent. Esto funciona con torrent, no es descarga directa. Esto va con torrent, pero lo van a encontrar. Y los subtítulos en SubDDX. Todo lo que reseño en series está en ZTV. Siguiente pregunta: nombre de canción que usaban en el programa. ¿Qué canción? ¿Qué sección? ¿Qué cortina? El programa dura 6 horas. ¿Qué canción? Sí, de onda. Un poquito más, sea más específico. Para más información, Pyro siempre pone la lista de canciones. Sí. En el mismo tema donde en la entrada del programa, en la entrada del programa del podcast. Si quieren una canción de fondo, pregunten de qué sección es. Bueno, realmente no sé de cuál era. Alche, ¿algo bueno te pasó esta semana? Contanos. No me acuerdo. Bueno. Eso se resume a nada bueno. Gus nos manda otro mensaje. Contesta de algo más largo. Esos temas. Sí, no, se lo dije que se los iba a tomar. Un saludo a vos. Sí. Saludo a Gus Manson. Bueno, algo me dice gracias a mí por algo. No sé qué corno habrá sido. Ya leeré más detenidamente en otro momento. Bueno. Ay, un saludo a Pacos MJR2 por recomendar persona por Twitter. Bien, bien. Saludos al Daggett que nos saluda por el episodio 200. Un saludo a Cos que se comió el final del 40, el 41 y el 42 seguidos. Uy, flaco, sí que tenés aguante. Tienes la estamina. De Kratos, sí, lo más probable. De posta. Y bueno, ¿algo más? Saludos a nuestros sponsors. Sí. A Shibuya Station en Roca 747. Y Puro Comic, que está entre Ferrera 1180. Esquina casi Mitre. A todo esto, Caro nos recomienda a medias X-Men First Class. A medias. tengo mucho miedo. Oh, no te preocupes, se metieron unos mocos con la historia y los canon y la... ¿Qué canon? No, no, First Class tiene un cómic. Ya sé, pero ¿de qué canon me estás hablando? A ver. O sea, el único que hay ahí es Bestia, ¿de qué canon me estás hablando? No, no, para, a ver, empecemos con lo siguiente. El cómic, obviamente, no tiene nada que ver con esto, el cómic posta. El origen verdadero posta de los X-Men fuera del cómic... Fox. No, Fox hizo un mundo aparte, así que no cuenta. A ver, el mundo de las películas, incluyendo... La cuarta con Wolverine. Y sin, directamente empezando cada cosa que se establecieron en la primera, en 1, 2 y 3 de los X-Men. Y en especial cosas que se contradicen brutalmente con la de Wolverine. Tenemos, esto se ambienta en los años 60. Tenemos cosas como, por ejemplo, está Havok, el Alex Summers, el hermano menor de Scott. Que es más grande que él. Sí, que es un anciano de como 60 años para el momento en el que llegamos a la época de X-Men, que es en los años, en el año 2000. Aparece Emma Frost, que también aparece en la película de Wolverine siendo una pendeja, y acá también, acá tiene como unos 20 y pico, 30 años. Que no tendría que estar acá en un primer momento. Moira MacTaggert, que aparece como una mina de 30, pero aparece en la tercera película de X-Men en el 2000 como una mina de 30 también, es imposible. Lo de Mystique se justifica solo. Mystique es un caso aparte. Claro. Su mutación la hace envejecer más lentamente, y así no fuera el caso, puede cambiar de apariencia como se le cante. Sí, te puede cagar en esta parte. ¿Qué otra cosa más? De que Charles tenga pelo. Yo sí. Sí, o sea, sí, no debería tenerlo, pero es el menor de los problemas. O sea, ¿en qué no se caga esto? Pero para colmo se caga lo de las películas, que es patético. Lo hagan, el Club Fuego Infernal es cualquiera. Es terriblemente cualquiera. Ah, la mayoría. Está Banshee. Está Banshee. ¿Qué hace Banshee ahí? Ni idea, pero su hijo ya, su hija aparece en la película de la, de, en la otra película. Su hija aparece en la segunda película de X-Men. Es re loco que esté ahí. ¿Qué mierda más? Bueno, está Bestia, está Banshee, está... Ah, está Darwin. Está Darwin. Ah, está Darwin. Que me dijeron que estaba Darwin. ¿Qué carajo hace Darwin ahí? O sea, Darwin no existía para esta época. En realidad, sí y no. Algo me dice que cuando vaya al cine voy a ver Kung Fu Panda 2. Sí. Algo me dice que cuando vaya al cine me voy a dar la vuelta y me voy a volver a casa. Boludo, Darwin es un new X-Men. Tenían como 40 años los X-Men cuando se pusieron a entrenar a Darwin. Y Darwin muere de una manera re erótica. Re heroica, digo. Heroica. Bueno, si contamos con que se lo traga una isla viviente que posiblemente se cayó en su concha, puede llegar a morir de una manera re erótica. Ah, oh, los secretos del pozo húmedo y oscuro. De no me acuerdo cuánto la isla viviente. Sí, sí, de una de las tantas cosas vivientes que más. Sí. Pará, ¿qué otra cosa más? Después vi una mina que no me acuerdo quién Sorongo era, otra más dando vuelta por ahí. Mira, como vamos, puede ser tranquilamente la hermana de Coloso. Pero esta no tenía, esta tenía todavía menos sentido que estuviera ahí. Bueno, y Coloso puede ser Armor, ya que la estamos promocionando, puede ser cualquiera, ya me tiran tanta fruta que puede ser cualquiera. Menos Júbilo, puede ser cualquiera. Sí, realmente, pero no sé si incluso... No, Ángel no estaba, pero... Ángel no estaba. Eso es otro punto, Ángel no está. ¿Dónde está Ángel? No, no tenemos a Iceman, no tenemos a... No tenemos a nadie. De la First no tenemos a nadie. Bestia, el único. Teníamos a... ¿Bestia estaba en la First o estaba en la First? En la First Class estaba. Están Arcángel. Bestia, Arcángel, sí, Iceman, Cíclope, Jean Grey. Jean Grey no está. Y Wolverine estaba. No, Wolverine vino mucho. No, Wolverine vino, pero como muchísimo después. Wolverine. Sí, más o menos. Wolverine formó parte de los nuevos X-Men. O sea, de la segunda generación posta de X-Men. Cuando estos se van en su primera misión y directamente se pierden en esta condenada isla, es ahí que los mandan al grupo del tercer hermano Summers. Que es donde está Darwin. Sí. Es por eso, no tiene nada sentido. Mezclaron todas las cosas, pero fulerísimo. Que lo van a rescatar. Y en ese grupo, de la segundo grupo de X-Men, sí estaba Banshee, sí estaba Wolverine. Y sí estaban un montón más. Que acá los mandan como First Class. Cualquier cosa. Sí. Yo me veo que aparece Infernal en esto. Y nada. No sé, pero está Sebastian Shaw, que es sí. alemán y nazi. Le queda. No, no le queda, porque Sebastian Shaw era irlandés y demente. Sí. No está. No está. Y es el jefe de la mano, pero No está Guy Pearce, que era el hombre de robot. Está otro más y está aparentemente el padre de Nightcrawler, que es un demonio rojo con la habilidad de teleportarse. Bienvenido al mundo de lo cualquiera. No, esto es por desgracia, el padre de Nightcrawler es canon. Pero no debería estar ahí, ni haciendo eso tampoco. Ahora me sale el nombre de este tipo. Wow, de todo esto es lo que estuvimos hablando en Shibuya, por eso llegué tarde hoy acá. Pero me dijo que como película te entretiene. Si te pones a ver todas las metidas de pata, la tenés que quemar viva con toda la gente que la hizo. Eso lo voy a juzgar yo después la semana que viene. Digo, si como película te entretiene. O sea, es el caso. No voy a decir el caso de un, pero es bastante parecido al caso de un. Si se hubiese llamado, yo qué sé, el super fantástico equipo de los superhéroes versus los tres locos y el demonio, hubiese sido una película fantástica. Eso es el primero que dice eso. Todos me dicen, esto sería una película genial si no se llamara X-Men. Sí. Es por eso, si hubiese sido la gran liga de los superheroicos versus los tres malvados y el demonio, era listo, ya estaba. Mismo caso que si Doom se hubiese llamado amenaza nuclear en Marte o amenaza pandimensional en Marte o cualquier cosa en Marte, hubiese sido mejor película. No, a Doom no le salvó nada, no. A todo esto, ¿lo vamos a ver esta semana? ¿A Doom? Sí. No, ya la pasaron la semana pasada, Doom, digo, ¿vamos a ver First Class esta semana? Yo la tengo que ver esta semana, no sé qué van a hacer ustedes si se vienen conmigo. Sí, dale, lunes, martes. Después regramos. ¿Están invitados a algún lunes o martes a ver la película con nosotros o no? Bueno, qué larga que fue la despedida. No es cierto, todavía estamos en el programa 200, no en la sección de cine. Bueno, además de recordarles que nos pueden seguir a través de Twitter, en twitter.com/*. Signo de exclamación barra. Pero eso no sé qué hay, porque ahora le agregaron eso, no sé por qué. Ah, oh, buenísimo. A todos le agregaron eso. Qué cagada. Sí. O sea, resumimos Facebook como FB y ahora mandarse un mensaje en Twitter es un quilombo. No, pero ahora en la URL aparece eso. Bueno, y también nos pueden dejar mensajes en personasecae.blogspot.com y o mandarnos un mail a personasecae@gmail.com, que es nuestro correo oficial. Ok. Bien. Los dejamos con un tema glorioso de Slam Dunk. Sí. Te voy a decir que es un tema de algo nuevo. De Slam Dunk. Sí, qué notición, boludo. Esa sería una noticia espectacular. Y... yo todavía puedo soñar. Gracias por habernos seguido estos 200 programas. No sabemos hasta cuándo va a seguir, pero si llega a 400, estaría bueno, pero no sé. Al 400 vamos a ser viejos. Yo voy a hacer todo lo posible por rajar de acá antes del 400. No quiero llegar al 220, con eso te digo todo.